Día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa. Programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Carlos Contreras. Y en la dirección, animación, producción, musicalización y, por supuesto, en la presentación de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas, principal, certificado de locución 15378. Estaremos con ustedes hasta las 7 de esta noche, si Dios lo permite, llevándoles mensajes de concientización ciudadana, rescate de los valores y de ese levantamiento y fortalecimiento de la autoestima nacional que es tan importante para todos los venezolanos en estos momentos. Son las 6:03 de la tarde de este maravilloso día, martes 14 de enero del año 2020, comenzando este año con muy buena energía, con muy buenos ánimos, con mucha esperanza, con mucha fe y con muchas ganas de que nuestro país sea mejor cada día, cada vez. Y esperando que cada venezolano, desde su corazón, abra sus manos y abra su corazón hacia lo bueno, hacia lo que Venezuela necesita. Vamos a escuchar un primer tema musical y enseguida regresamos con Venezuela Justa. אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיל כמו פרק של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר ליבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע מסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליכני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם אני חולם מדמיין לי מציאות אחרת עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם שם כל הרייך נופלו יישאר ממנו זכר ושוב האור התושך אותנו יעטוף בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר כל כך הרבה מילים קפואות בתוך ליבי הלילה מרים ראשי ורק רוצה לצעוק אלוקים אל תשליכני אל תעזור סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם אלוקים אל תשליכן אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע En sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM con la canción de Sibur Hayay y la historia de Emily. Una hermosa canción que nos conecta directamente con la grandeza de Dios. Porque allí está el secreto para que todas las cosas salgan bien. Para que todo salga por los caminos correctos y perfectos y para que tengamos de verdad un hermoso país, una hermosa familia y todos los problemas sean superados. Solamente con esa dirección podemos lograr que nuestra amada nación venezolana y que todos los venezolanos estemos caminando en conforme las cosas que deben ser. Porque lo ideal es estar en el deber ser para entonces tener la dicha de recibir las cosas buenas que Dios nos tiene preparadas para todos nosotros los venezolanos. Bueno, llegamos ya a las 6:09 de la tarde, saludando a todos los amigos, taxistas, choferes, todas las personas que trabajan en el transporte público, colectivo, también a las personas que trabajan en el metro de Caracas, deseando que ese transporte, ese sistema de transporte masivo funcione mejor, que las cosas mejoren allí, haya menos retrasos, se puedan rescatar trenes que están en estado de falta de mantenimiento por cualquier razón, por cualquier causa la que sea. Nuestro trabajo es bendecir que esos implementos, esos artefactos, esos trenes, todas esas maquinarias funcionen bien porque es para el beneficio de todos nosotros. Se trata de que todos de verdad seamos ciudadanos que tendamos hacia el bien colectivo, hacia el bien de todos. Y eso lo hacemos desde nuestra humilde posición, donde nos encontremos en cualquier parte, con nuestros buenos pensamientos, con nuestras buenas palabras, con nuestro buen verbo, hacemos la diferencia. Así que le demos saludos a ese sistema de transporte masivo, a quienes están laborando allí día a día en una situación pues de prácticamente trabajando con las uñas en algunos casos, por decirlo en un sentido figurado, para que sepan que no están solos y que entendemos la situación que por la cual están atravesando, están pasando, pero que es necesario que todos nos aboquemos a hacer el bien para que Dios nos provea de lo que necesitamos aquí en Venezuela. Repuestos, maquinaria, los recursos suficientes también para que pueda funcionar bien ese sistema masivo, además del elemento más importante, que es la conciencia de cada ciudadano, de cada venezolano, de cada persona, que lo puede mucho más que hasta en el plano físico, porque recuerden que como hemos hablado aquí en este programa, todas las cosas primero se hacen en el mundo espiritual. Todo primero se resuelve desde el mundo espiritual. Allí suceden las cosas. Y allí están las bendiciones retenidas que vienen hacia el mundo físico, hacia el área tangible. Pero no podemos nosotros desear tener eso, ese bienestar, esas bendiciones, esos bienes del mundo físico, si primero no los pedimos desde el mundo espiritual con, de verdad, con fervor, con un deseo importante, con una intención genuina y auténtica de que las cosas salgan bien. Y esto lo digo porque nosotros podemos, por un lado, estar profiriendo buenas palabras a los demás, diciendo cosas buenas, pero por otra parte, cuando decimos una mala palabra en algún pedazo, entonces se cae todo aquello bueno que hemos venido cultivando desde hace tiempo. Las cosas del mundo espiritual son muy delicadas e impactan de una manera notable el mundo físico. Y eso es una lección muy importante que tenemos que entender todos los venezolanos. No debemos usar nuestro verbo para ofender, para intimidar, para denigrar a otros de ninguna manera, para subestimar a nadie. No se trata de burlarse tampoco de nadie, eso no está bien. Se trata de contribuir, de sumar entre todos lo que necesitamos, y nuestro verbo es muy importante porque de él emanan los pensamientos. De los pensamientos se convierten en palabras e impactan el mundo tangible, el mundo de lo físico. No siempre de estos temas se habla en radio y no siempre tampoco se habla en televisión, pero es importante entender que así se mueven las cosas. No todo es lo que observamos, lo que vemos a primera vista, a simple vista, creyendo que todo se mueve de una manera fácil, de una manera como soplar y hacer botellas. No, todo va con una esencia, una intención espiritual, que es la que nos permite que todo funcione en armonía. Y eso es lo que deseamos, eso es lo que deseamos todos los venezolanos, todos los ciudadanos de este hermoso país. Todos los venezolanos que están también fuera del país, desean todos, en conjunto, todos deseamos el bien para nuestra nación. Y ese bien va a llegar siempre y cuando lo deseemos con ese corazón abierto y exponiendo nuestros mejores sentimientos para con nuestra tierra. No tenemos de otra, no hay otro camino que el camino del bien. Los caminos que no están alineados con Dios, que no son caminos del bien, no llevan a grandes cosas, no nos llevan al bienestar y al beneficio que estamos buscando. Hay que reflexionar muchísimo. Esto es una lección y esto es una reflexión muy grande para toda la nación, para toda Venezuela. Para que nuestros hermanos venezolanos estén aquí de nuevo, en Venezuela, debemos todos hacer una gran reflexión y saber todo lo que hemos hecho en algún momento, si hemos cometido algún tipo de error, hemos cometido alguna ofensa, alguna palabra agraviando a alguien, o simplemente no deseándole el bienestar a una persona, a algún vecino, a algún compañero de trabajo, a quien sea, cualquier persona, conocido o desconocido. Tenemos que revisarnos, hacer esa autorrevisión profunda, donde íbamos a ver qué detalles hay que no nos están permitiendo a todos los venezolanos avanzar, porque esto funciona de manera de lo individual hasta lo colectivo y genera productos, genera resultados, genera consecuencias, todo lo que nosotros pensemos y hacemos. Es muy importante. Saludamos también a todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, de los principales hospitales del país, del Victorino Santalla en Los Teques, Hospital Universitario, Clínico Universitario, Hospital de los Magallanes de Catia, Pérez Carreño, Hospital Pérez de León, Hospital José Gregorio Hernández, Hospital Vargas, a todos esos profesionales de la medicina y de la salud que están haciendo de tripas corazones, les decimos que tengan esperanza y que tengan fe por nuestra nación, por nuestro país, por nuestras familias, que oremos y que elevemos nuestra oración, nuestra plegaria a el único que puede resolver todos los problemas y todas las situaciones en todos los aspectos y en todos los planos, porque sus caminos son perfectos. Y siempre recordándoles que este no es un programa de religión, ya que Dios no es religión. Este es un programa de concientización ciudadana, pero que los ciudadanos venezolanos, todos nuestros coterráneos, no podemos estar alejados ni por un segundo de las cosas de Dios, para que sintamos el bienestar que Él nos puede dar, porque muchas cosas ha tratado de hacer el hombre como género para mejorar las cosas, y ya hemos visto resultados que no son satisfactorios y que no son deseables en la sociedad mundial. Somos ciudadanos no solamente de Venezuela, sino también del planeta, del mundo. Somos ciudadanos del mundo y queremos ver bienestar en nuestros semejantes, armonía, shalom. La palabra shalom indica paz, armonía, bienestar, alegría, salud. Cuando usted le dice shalom a alguien, le está diciendo todo eso. Cuando usted está saludando a alguien, le está enviando, están viendo ideas de salud, ideas y deseos de salud, de mejoramiento. Y bueno, también saludamos a los amigos docentes, ingenieros, administradores, arquitectos, personas del área de la construcción, comerciantes, empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios, también a los comerciantes informales de la economía de nuestro país, que también son venezolanos. Mire, este trabajo es de todos. El mejoramiento de Venezuela es de todos, no es exclusivamente de un grupo administrativo que haga las cosas. No, es un trabajo de todos los venezolanos y es un trabajo para sumar todos nuestros esfuerzos y todos colocar nuestro granito de arena en pos de la mejoría de la nación, en pos del bienestar de nuestro país. Y este es un tema inagotable que nunca caduca y nunca termina, sino hasta cuando vemos las cosas ya reflejadas, ya materializadas, las bendiciones y el bienestar en las cosas que día a día vivimos, porque creemos por fe y no por vista. No es necesario tener que ver para creer, sino tenemos que creer para ver, y si creemos en el bienestar, lo vamos a tener. Así que vamos a tener esa firmeza como siempre. Saludando también a todos los colegas de Radio Sintonía, que tienen sus programas en Radio Sintonía, productores, locutores, periodistas, y a todo aquel que hace algún programa de radio aquí en Radio Sintonía. De verdad, deseándoles bienestar y también invitándolos, exhortándolos sanamente a que en su programa siempre pongan como primer lugar nuestra Venezuela, pero guiada desde la mano de Dios, porque es el camino para que las cosas mejoren. Tenemos todos que hacer un esfuerzo mancomunado, unido, en el cual, como un conglomerado, vamos mejorando y vamos cada quien superándose en cualquier área determinada en la cual trabaje o en la cual produzca algún tipo de producto intelectual o físico. Así que el saludo es para todos ustedes. Igualmente saludamos a todos los colegas de otras emisoras de radio, de canales de televisión, productores, productores independientes, colegas de presentadores de programas de televisión. Les decimos que hay que tener una conciencia por nuestra nación, por nuestro país en todo momento, y recordar que el individualismo y el egoísmo no nos lleva absolutamente nada. Ya esas viejas conductas que pueden tener muchas personas ahora, hermanos venezolanos, en este momento, tienen que empezar a cambiarse por pensamientos de conducta para términos que tengan que ver con lo colectivo, que tengan que ver con el bienestar para todos, para un pueblo, para una ciudad, para un país, para una nación. Nuestro pensamiento tiene que ir todos dirigidos y canalizados hacia el bienestar, porque allí es donde vamos a lograr lo bueno. Eso de pensar que, bueno, yo creo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y lo demás no me interesa, eso ya no tiene que ser así. Ese pensamiento ya no puede existir más en Venezuela, no puede existir más en ninguno de los estamentos de la ciudad. Que haya personas que todavía lo practiquen, bueno, sí puede ser que existe todavía, pero nosotros no le vamos a dar poder a esa idea. Vamos a darle poder a la idea de que todos en colectivo estamos pensando en el bienestar de nuestro país. Saludamos también a los trabajadores de la industria petrolera, a los trabajadores de las instituciones públicas y privadas, a los comerciantes, aquellos que tratan al público directamente, vendedores, ejecutivos de ventas, a las personas que trabajan en el ramo de los seguros, a las personas que trabajan en las casas de familia, a los agricultores, a los que siembran por Venezuela, en nuestros campos, a los campesinos que están allí día a día, levantándose muy temprano, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para poder aprovechar el frescor de la mañana, la frescura de la mañana, y tener nosotros en nuestra mesa esas cosechas, ese producto de las cosechas, ese cultivo, ese trabajo arduo del día a día. A todos aquellos que trabajan en la industria láctea, en la industria agroalimentaria y agroproductiva, les enviamos el mensaje de que tengamos fe y esperanza porque las cosas van a ser mejores en Venezuela, van a ser mejores en el país. A todos aquellos que tienen propiedades en nuestro país, que siguen confiando en Venezuela, que siguen confiando en la nación, pero que por sobre todas las cosas, primeramente, confíen en el único Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que es el que nos da todo el bienestar y todo el beneficio. Vamos a creerlo, porque esa es la directriz que Dios nos da, esa es la orden para que todo salga bien. Y saludamos, por supuesto, a través del chat de Venezuela Justa o de la emisora. Saludamos a todos los oyentes de nuestro programa, a todos aquellos también que se encuentran en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Panamá, Estados Unidos, México, Arabia Saudita, también allí nos escuchan, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Austria, España, en las Islas Canarias, allí en Tenerife, nos escuchan muchos venezolanos. Y saludando a todos aquellos que están más allá, todavía más lejos, aún porque los venezolanos han llegado a muchas fronteras, hasta en Australia, a miles de kilómetros de aquí también están los venezolanos, y que deseamos que prontamente estén aquí con nosotros, que estén aquí junto a nosotros, cercanos, con sus familias, integrados a sus familias, así como debe ser. Bueno, son 24 minutos de la tarde, noche ya casi, aquí en Venezuela Justa, en este maravilloso día, martes 14 de enero del año 2020. Vamos a escuchar otro tema musical y enseguida seguimos con más de Venezuela Justa. Israel when the tachmash we as a rambu magino Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Allí tenemos a Mordejai Ben David y su tema Creyentes. Una maravillosa canción alegre que nos hace sentirnos con ánimo y entusiasmo por nuestro país, como siempre hemos dicho en nuestro programa Venezuela Justa. Porque Venezuela Justa es un gran concepto, es lo que necesitamos como país, lo que necesitamos como nación, lo que necesitamos como nueva ciudadanía renovada y restaurada para poder hacer de verdad la vida que necesitamos hacer. Con honestidad, con amor, con un código de ética que cumplamos, siempre cumpliendo con las leyes, con lo establecido, y sobre todo con las leyes de Dios, que es la que marca toda la pauta. Primero están por encima de todas las cosas las leyes de Dios. Esas son las primeras que hay que conocer, y aquellas están establecidas en la Torah, que es la palabra de Dios directa, dicha por Él mismo. No son resúmenes, no son dichos que Dios dijo, de alguien que dijo cosas que Dios dijo, sino simplemente directamente lo que Él ha establecido. Allí en la Torah y también en el Talmud están conocimientos y sabiduría maravillosa que nos hace vivir la vida como es, la pureza familiar, el trabajo y mucho más. Muchas cosas muy interesantes hay allí. Sabemos que hay muchas personas que estudian muchas cosas y están en la vida haciendo grandes intenciones e intereses por estudiar en muchos temas y muchas carreras y preparaciones y doctorados y posgrados y magíster y todo. Pero muchas personas de esas que estudian esas cosas no conocen ni siquiera una parte de esa palabra de Dios, de esa Torah, que son las leyes de Dios que también nos da leyes de abundancia para una tierra, para una nación, para un país, para una empresa, para un grupo familiar. Y esa enseñanza, esa sabiduría tiene que ser conocida por todos nosotros los venezolanos, para que tengamos la tierra próspera que siempre hemos deseado y la tierra maravillosa que tenemos, que Dios nos ha puesto. Simplemente tenemos que manejar bien las cosas como tiene que ser, con justicia, pero con la justicia de Dios que lo domina absolutamente todo. 6:31 de la tarde y vamos a unos interesantes mensajes de la estación y regresamos con más de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa con Franklin. Seguimos aquí en Venezuela Justa. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y por integrarse a la sintonía de nuestro programa, como siempre, todos los martes a las 6 de la tarde y todos los jueves a las 7 de la noche. Venezuela Justa es un programa para todos los venezolanos de buena voluntad, que amen, quieran una mejor Venezuela, una mejor ciudadanía, un mejor país, una mejor familia, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor ciudadano, un mejor padre, una mejor madre, en el sentido de las cosas que son mejorables, porque estamos aquí para mejorar, para buscar la mejoría, cada día, con cada acto, con cada actitud, con cada pensamiento, con cada cosa que decimos y hacemos. Aquí estamos esperanzados, todos nosotros, por nuestra amada nación, por nuestro amado país, invitando a todos aquellos venezolanos que están fuera del país a que regresen a esta amada tierra, a esta tierra deseada, a esta tierra de gracia, a esta tierra hermosa que se llama Venezuela, nuestra amada nación, nuestro amado país. No solamente por las cosas que tiene a nivel físico, a nivel de las maravillas naturales que pueda tener nuestra nación, o riquezas, minerales, o de cualquier otra índole, o turística, para el turismo, sino también por el venezolano, por nosotros los venezolanos, por nuestra forma de ser, por ser personas que estamos día a día deseando un mejor país, una mejor nación, y que entre todos, juntos, unidos, hacemos que nuestra nación vaya por la dirección correcta, con esperanza, no importando lo que veamos, no importando lo que escuchemos, no importando lo que sintamos, no importando que esas personas negativistas digan cosas que no nos gusten, esos amigos, esas personas que están cerca de uno en algún momento, que han perdido por un momento la brújula, la dirección, han perdido la fe, nuestro trabajo es hablarles a ellos para que vuelvan a sus caminos de fe, por su familia, por ellos mismos, por su vida, por su país, por sus trabajos, por sus viviendas, por sus bienes, por sus propiedades aquí en Venezuela. Y más allá de eso, porque tienen una relación directa con el Creador, porque son producto de una creación, de un ser supremo que les ha dado la vida, el alma y todo lo que son hoy en día. Tenemos que valorar profundamente eso para que de esta manera aumente la autoestima nacional. Porque al saber que somos productos, hijos de un Creador que nos ha dado todo, ahí vemos el milagro manifestado en nuestras vidas y empezamos a valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde donde estamos viviendo, donde estamos trabajando o desde donde nos encontremos, desde donde estemos, aún no teniendo propiedades ni bienes, ya tú tienes una bendición grande, que es tener la vida. Es un regalo que no puedes agradecer, por más cosas que tú quieras hacer para agradecer, jamás lo vas a poder agradecer, porque no se equipara ningún regalo, ningún agradecimiento para el Creador. Puede agradecer la vida y el alma que ha extendido tu vida, porque el alma es una extensión de Dios que Él permite que tú tengas. Y tu trabajo como ser humano que eres, como hijo de Dios que eres, es hacer el bien y es hacer pregonar el bien que Dios ya te ha dado. Él emana todo el amor, ya Él te ha dado amor, Él te ha dado la vida, Él te ha dado muchas cosas. Entonces tú tienes que buscar los caminos de las cosas buenas para producir, difundir y distribuir el mensaje positivo para los demás que lo necesiten, para todo aquel que lo necesite, y también para reforzar ese mensaje de estímulo, de amor, de esperanza por un pueblo, por una nación, por un país, para lograr el bien, lograr el bienestar de todos, porque lo que Dios desea desde su corazón es vernos a todos nosotros unidos como un todo, como un verdadero pueblo unido en Él, como una gran nación, como un gran país, un país que produce buenos resultados, que tiene, que produce en su economía, que produce en sus inventos, que produce en tecnología, en educación, produce mejores modelos administrativos, produce valor agregado en todas las cosas que hacen, en el comercio, en la producción, en el ámbito fabril, en los alimentos, y genera empleo para todos. en mancomunidad, manejando bien las finanzas, manejando todas las finanzas debidamente. Y ese es nuestro deseo, que la nación maneje bien sus recursos que Dios le ha dado, porque el único que los ha dado es Dios. Siempre hay que recordar esto. Entonces, de esa manera tendremos un gran país. No podemos alejarnos de la idea de que Dios es simplemente algo allí invisible que no se ve, algo que alguien habla en algún momento y no lo observa materializado, o no le parece que exista, porque es un saludo a la bandera, porque es simplemente decir sí, Dios está allí, pero de verdad no lo siente. Tiene que sentirlo, tiene que verlo desde sus ojos espirituales, tiene que sentir que de verdad está allí para que se materialice y haga la obra, haga los cambios, las mejoras, las modificaciones, que en resumidas cuentas es vertir todas las bendiciones que están en este momento retenidas en el cielo para Venezuela. Las bendiciones de Venezuela están allí en el cielo. Simplemente están allí retenidas para cuando nosotros abramos nuestros ojos y deseemos el bien para la nación. De esa manera vamos a recibir una lluvia de bendiciones grandes en todos los aspectos y en todas las áreas que tienen que ver con nuestra nación y con nuestro país. Desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón, desde nuestro ámbito familiar, vamos a ver resultados, pero solo tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo porque es importante creerlo. Si no lo creemos, no lo vamos a ver. Y así es como Dios funciona. Dios funciona es con la fe. Esa es su materia prima, fundamental. Tú crees, tú lo ves. Si tú no crees, no lo vas a ver. Y debemos ser insistentes en querer ver ese bienestar, ese bien, y lanzándonos por un buen camino, por el camino de las cosas buenas, no el camino de la ofensa, de la mentira, de la manipulación, no es el camino de hacer manipulación en diferentes aspectos, no es el camino del engaño, no es el camino de decir cosas que no son, de hacer salamería barata con las personas para que estas creen. No, tiene que ser el camino de lo genuino, de lo auténtico. Tampoco es el camino de la fuerza, tampoco es el camino de la agresión, del desorden. No, porque Dios es sumamente ordenado, y es cuando ve el orden, entonces Él logra que nuestros proyectos sean un hecho, una realidad. Es el camino del orden, de la planificación, del amor, de la generosidad, de la solidaridad, de nuestros verdaderos valores que tenemos en nuestro corazón, que están allí, y hay que hacer uso de ellos, que están allí en nuestro corazón y que tenemos que poner a funcionar, porque si no se atrofian. Lo que no se utiliza se atrofia, entonces tenemos que hacer uso de ese corazón hermoso que está allí, que tú tienes, que tengo yo, que tenemos todos nosotros, para que se conecte con todos los corazones de Venezuela y definitivamente cambien el aura del país para el bien y la armonía y la inclusión de todos, y que no quede nadie por fuera. Que todos seamos incluidos en ese bienestar, en esa bendición grande que Dios tiene para la nación, tiene para el país y tiene para todos nosotros. Tenemos que creerlo, porque es la realidad, es así, es la manera. Si usted quiere profetizar, si tú quieres profetizar algo, profetizar, es decir, algo, entonces profetiza el bien desde ti, desde tu corazón, desde tu verbo, desde tu boca, desde tus buenas intenciones para con la nación, para con el país, que sean genuinas, verdaderas, sinceras. No hagas algo que cambie eso que estás diciendo. Haz que tu pensamiento y tu boca sea congruente. Lo que dices con lo que haces, y lo que dijiste, cúmplelo, ten palabra para cumplir lo que dijiste, porque de allí emana la verdad, de allí emana el compromiso y la confianza, de allí emana el bienestar que todos necesitamos, con confianza, con credibilidad. No hay que ser incrédulo en ningún momento, no, para Dios todo es posible, y ya Él lo demostró con todas las cosas, todas las hazañas, todos los portentos que Él ha hecho, los milagros que él ha hecho a lo largo de la historia, y esos están allí documentados en la palabra que Dios ha entregado a todos nosotros, que es la Torá, que es lo que llaman el Antiguo Testamento. Allí están todas las hazañas que Dios hizo desde tiempos inmemoriales. Basta con ver cada página con detalle para saber todo lo que sucedió y que fue cierto. Abrir el mar en dos solamente lo puede hacer Dios. Generar cosas increíbles en el cielo que en el mundo físico nosotros no podemos creer. Eso Dios ya lo ha hecho. Generar agua en el desierto, eso ya Dios lo ha hecho. Un desierto donde la temperatura está por sobre los 40 y 50 grados, ya eso Dios lo ha hecho. Generar agua en esas condiciones, solamente lo puede hacer Dios. Y así mismo, como lo ha hecho desde allí, en esas situaciones también lo puede hacer hoy en día, porque su palabra está vigente más que nunca. Su palabra no caduca, su palabra no pasa de moda. Su palabra está aquí presente, vigente, y esperando ser reconocida por todos nosotros, colocándole en primer lugar, entre todas las cosas, como Él nos ha indicado en su ley, para que las cosas marchen como tienen que ser. Cuando Dios nos bendice a una nación, nos bendice a un país, y nos pone a pasar por pruebas, es porque algo estamos haciendo que no está bien, o algo se hizo que no está bien. Y cuando digo hacemos, es porque todos tenemos que introducirnos dentro de ese colectivo que es la nación, que es la sociedad, que es el país. Que hayan unas personas menos responsables que otras, sí, puede ser, pero es que todos tenemos que ir remando hacia el mismo puerto, y es por ello que todos en colectivo tenemos que buscar el mejoramiento de la nación, el mejoramiento del país, y buscando la única guía, que es la de Él. Vuelvo a repetir, nuestro programa no es un programa de religión, yo no pertenezco a ninguna religión, pero sí pertenezco al único creador de los cielos y de la tierra, porque provengo de Él, de más nadie, y a Él me debo, y todos nosotros, los venezolanos, nos debemos a Él, no a religiones hechas por hombres, ni a sistemas de dominación religiosos, ni a sistemas de dominación que políticos que quieren cambiar al hombre. No, nosotros pertenecemos a Dios, no le pertenecemos a hombres. Nuestra voluntad tiene que estar con Dios, no con hombres. Dios utiliza a los hombres para hacer las cosas, pero cuando una nación está bendecida, necesariamente recibe bendiciones, recibe las cosas buenas cuando se hacen las cosas correctamente y con la línea que tiene que ser. Es necesario que todos los venezolanos entendamos esto de una buena vez por todas, hasta que nuestra nación de verdad tenga lo que se merece, las cosas buenas que merecemos. No se trata de seguir hombres, voluntades de hombres, que nos llevan hacia caminos imperfectos, hacia caminos que no son de perfección, a caminos que no son caminos de seguridad, no son caminos seguros, son caminos tambaleantes, inestables, inseguros. Solamente hay un solo camino de alguien que es perfecto, que nos puede llevar por el bien y puede dirigir nuestra nación hacia un feliz puerto, y ese es el camino que el Creador nos establece y nos establezca en todo momento. Y ese camino ya está escrito, solo tenemos que buscar, leerlo, buscar en sus escrituras todo lo que está establecido en todas las materias, en todas las áreas temáticas, en todos los aspectos, en todo, en las finanzas, en la familia, en la producción, en el trabajo, en la productividad, en todos los aspectos. Esa sí es la verdadera guía. No sistemas que quieren dominar al hombre, sistemas religiosos que quieren modificar la esencia pura y verdadera del hombre, la esencia pura y auténtica de nosotros, los seres humanos, que tenemos que estar íntimamente ligados al Creador, que es el que sí sabe lo que nos conviene, si sabe lo que tenemos que comer, si sabe lo que nos hace bien. Eso todo está escrito allí, qué tenemos que comer para tener bienestar, para tener salud, para tener nuestro buen descanso nocturno, para levantarnos con energía, con armonía, siguiendo esa conexión con Él durante todo el día. Es como podemos transitar por un camino seguro y de prosperidad, porque la prosperidad puede ser ilimitada. No se trata de cifras, no se trata simplemente de cifras materiales o cifras que puedan colocarse en cantidades. No, el bienestar puede sobreabundar y puede ser mayor aún de lo que podamos tener nosotros en nuestra tierra, en nuestro suelo, y también por valor agregado que hagamos nosotros aquí con nuestro trabajo, con nuestro empeño y con nuestras labores diarias. No, las bendiciones son mayores cuando son con Dios, porque son caminos perfectos a seguir. El hombre se desvía de ese camino tratando de hacer su propio camino y hace las cosas que a Dios no le gustan, y entonces Dios se aleja de él y no le da bendiciones. Cualquier situación que usted vea reflejada en una nación, en un país, porque Dios refleja esto en las naciones, se ve en las naciones, usted ve un pueblo que está pasando por diferentes cosas, ahí usted sabe que ese pueblo se alejó de Dios. Y no quiero poner ejemplo de otros países, pero es necesario que ponga este ejemplo para que lo comparemos. La nación de Haití ha sufrido muchas devastaciones, movimientos telúricos, ha tenido diferentes oprobios, porque es una nación que en una parte de su pueblo está alejada de Dios, porque está acudiendo a ídolos que no tienen nada que ver con Dios. Está acudiendo a hacer cosas que a Dios no le gustan, brujería, una cantidad de cosas que a Dios no le gustan. Entonces, ¿cómo va a ser ese pueblo bendecido? Si nada más usted ve desde el aire la isla de República Dominicana y Haití, que comparten la misma isla, estos dos países, y usted viendo desde el aire, ve como la región de República Dominicana tiene más verdor en sus montañas, y apenas usted pasa al territorio de este otro país, de Haití, usted ve que las cosas no son igual, porque ahí se mueve una presencia, una mala influencia que se conecta con las cosas malignas. Por lo tanto, nosotros en Venezuela no tenemos que ver todas las experiencias de otras regiones, incluso hasta en países africanos, que han pasado por diferentes situaciones de oprobio y que han tenido problemas. Entonces, Dios no los bendice sencillamente porque no están con Él, y les hace pasar por una experiencia y por una lección fuerte para que entiendan que tienen que hacerse al camino correcto. Lo mismo tenemos que saber nosotros en Venezuela, que podemos estar pasando por esta lección debido al alejamiento que puede tener el venezolano con Dios. Ya tiene que dejar el venezolano la soberbia, la altivez, tiene que dejar de ser pretencioso en algunos casos. Sabemos que tenemos personas de buen espíritu, de buen corazón, pero orientadas hacia cosas que tienen que ver con cosas mágicas, mágico-religiosas, cosas que tienen que ver con cultos, que no tienen nada que ver con Dios, y que por supuesto a Dios no le gustan, y que solamente sabiendo de la sabiduría verdadera de Él, podemos enterarnos, y con conocimiento de altura, saber de verdad lo que a Él le agrada. Por eso Venezuela tiene que ser un país de bendición y una nación que busque el camino correcto para que sea bendecida. Si no, podríamos seguir pasando por más pruebas hasta que nos convenzamos de otras maneras que el camino correcto tiene que estar con Dios y no con los hombres. No es cuestión de seguir a hombres, no es cuestión de seguir a líderes que no nos aportan las cosas que necesitamos. Hay un solo líder que nos va a dar todo, y Él va a utilizar a los hombres que Él quiere utilizar para proveernos de sus bendiciones. Y ese líder único es el único creador de los cielos y de la tierra. Entendamos eso, mis amadas hermanas venezolanos, mis amados hermanos venezolanos, de una buena vez por todas. Porque allí está la esencia de lo que tenemos que hacer como país, como nación, como pueblo y como hijos de Dios, para que seamos bendecidos con obediencia. Mis amigas y mis amigos, hemos llegado ya por la noche de hoy al final de nuestro programa. Digo lamentablemente porque con más tiempo podemos hablar más cosas, podemos compartir más informaciones de bendición, cosas muy buenas para hacer de verdad reflexionar a nuestra nación, a cada venezolano, tanto dentro como fuera del país. Porque con cariño hacemos este programa para llevarles a ustedes con amor, con fe, con esperanza, informaciones importantes que necesitan saber todos los venezolanos. Y que ningún venezolano se quede por fuera sin conocer esta verdad, sin conocer estos importantes conocimientos espirituales que nos acerquen con el único Rey de Reyes que existe. Y vuelvo y digo, repito, este no es un programa de religión, es un programa que nos acerca a Dios. No pertenezco a ninguna religión, pero sí estoy con el único Creador de los cielos y de la tierra. La invitación es muy cordial, mis amigos, para este próximo jueves a las 7 de la noche. Recuerden, martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche, cuando nuevamente estaremos con ustedes aquí en su programa Venezuela Justa, un programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y de elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en el control técnico, estuvo Carlos Contreras, y en la dirección, producción, musicalización, presentación y animación de este maravilloso programa, y les habló Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Nos escuchamos este próximo jueves a las 7 de la noche, y como siempre, le deseamos a Venezuela una feliz y hermosa noche. Y como siempre digo, que Dios bendiga a Venezuela. Hasta el jueves. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.